somos un gran amor. Tú y yo somos amor eterno. Tú y yo somos felicidad. Pero es que tú y yo.